Y mirá cómo diste en la teca, Claudio, porque hablaste de Bernie y Bernie hizo ya sus declaraciones con respecto a lo que pasó con el señor jubilado que fue asaltado por 4 personas y terminó asesinando a uno de ellos. Hoy está detenido en su casa y hubo marcha ayer en la puerta de la casa de este señor que cumple la domiciliaria a favor de él, y por el otro lado la familia del pibe fallecido también cortando la calle, manifestando y pidiendo justicia, ¿no? Y acá se nos arma el lío. Decimos, ¿de qué lado estamos? ¿No? Como, ¿qué nos pasa como sociedad ante estos hechos? ¿Qué nos empatiza más? Bueno, no se trata de eso. No se trata de la justicia. No importa si a nosotros nos guste más o nos guste menos. En este sentido, Atrapamuros hizo una movida muy copada en Instagram, en este caso, explicando un poco, por ejemplo, qué es la legítima defensa. Y queríamos hablar no solo de esto, sino de otros ítems que se tocan a partir de lo que pasó con el jubilado y muchos otros casos, ¿eh? Que podemos mencionar, que se me viene en la mente como antecedente, tal cual. Estamos en este momento en comunicación con Malena García, referente de Atrapamuros, esta organización que trabaja en las cárceles de la provincia, además, ¿no? Sobre este revuelo que se armó a partir de la muerte, ni más ni menos, que de un pibe. Malena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el espacio. No, por favor, acá Claudio y Sofía te saludamos. Bueno, empecemos por el principio, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó judicialmente hablando, si se puede decir así, en este contexto? ¿Qué términos se pusieron en juego y nos empezamos a preguntar qué significaban? Bien, sí, por un lado hay que decir que, bueno, el caso en sí tiene varias aristas que se pueden hablar desde lo técnico, pero después hay que hablar un poco también de lo político y del trasfondo que tiene detrás. En lo técnico podemos decir que las categorías que se pusieron en juego fueron si es un exceso en la legítima defensa o si hubo emoción violenta, pero nunca se está hablando de un homicidio simple, digamos, sino que en todos los contextos mediáticos se vienen usando esos términos. Uh-huh. Lo que hay que decir, más allá de que hay que problematizar también digamos ciertas categorías que se ponen en juego, por ejemplo, en la construcción mediática del caso nos hablan de un jubilado versus un ladrón, o sea, la víctima que se construye en este caso es el jubilado, que es una categoría que tiene una connotación histórica en Argentina, que remite a algo emocional, y por otro lado, un ladrón, en el mejor de los casos, porque en el día directamente lo describen como un caco, o sea, encontramos otras calificaciones, que nos hablan de cuáles son las vidas que merecen ser vividas, cuáles son las vidas que no, ¿no? Sí, entonces, total. Ya con esa construcción, lo que se está poniendo en juego tiene que ver con si una persona, digamos, se puede defender en el momento de esa amenaza y si en ese caso ya no existe la posibilidad de imputar a esa persona. Pero en este caso lo que sucede es que la legítima defensa en el Código Penal, en el artículo 34, se describe como una posibilidad de defenderse que tiene una persona en el momento de la amenaza. Entonces, bien, en este caso en puntual, o sea, el Código Penal es muy claro en esto porque incluso habla de si a la noche hay alguien que intenta entrar a tu casa, como que se describe una situación así, pero bueno, mientras exista la amenaza hay una posibilidad de defenderse siempre y cuando, bueno, depende de los medios que esté usando el agresor, tiene un par de cuestiones alrededor, pero bueno, en este caso en puntual la diferencia fundamental está en que, digamos, Ríos lo que hace es salir de su vivienda, perseguir a los jóvenes que estaban ingresando en su casa y, bueno, encuentra a uno que ya, digamos, le había disparado y lo había herido a metros de su casa, a la vuelta de su casa, y, digamos, lo remata en el piso en una situación de indefensión total. O sea, las imágenes son muy fuertes, también hay que mencionar hasta dónde puede llegar el morbo mediático en la tele y mostrar sí, total, videos. Eso sobre todo, las imágenes del señor todo golpeado y lastimado, es terrible. Y en lo técnico, lo cierto es que el delito que termina cometiendo Jorge Ríos es desproporcionadamente más grave que el que estaban cometiendo esas 5 personas que, digamos, en lo que es la justicia, van a ser imputadas por robo contra la propiedad privada, agresiones, lo que fuere, pero él va a tener que ser imputado por un homicidio simple, digamos, por una cuestión de que, bueno, o sea, su delito fue desproporcionadamente mayor en un contexto donde la otra persona no estaba intentando atacarlo, sino que al contrario estaba en el piso digamos, pidiendo clemencia, básicamente. Sí, y entonces, surgen un montón de cosas también desde lo humano, ¿no? Porque es como decíamos, además de tocar la empatía, este discurso que claro. se armó de que un jubilado siempre le va a ganar la discusión simbólica a cualquier otro factor, también se armó un montón de cuestiones, como por ejemplo esto de, bueno, que ¿por qué la ciudadanía está armada? ¿Por qué hay gente que tiene un arma en su casa? Si planea, digamos, mentalmente, por más que en el momento la reacción es otra, planea usarla para defenderse en algún momento. Si cuando vos estás tirado en el piso todo golpeado, como ese señor, y ves que la gente que entró a tu casa ilegalmente se está yendo, uh-huh. te surge la emoción de defensa o la emoción de venganza también, ¿no? Que obviamente estamos hablando de las reacciones humanas. En algún momento se habló de emoción violenta. Claro. También como categorías que no solo van a lo judicial o lo penal, sino también a lo humano. Y sí, obviamente que si vos comparás un jubilado discursivamente, o como lo hicieron los medios, y un delincuente, como así lo mencionaban, discursivamente la víctima es el jubilado. Ahora, en este caso se llevó la peor parte porque cometió un crimen aún más grave que el que estaban cometiendo los jóvenes. Ay, ninguno era menor de edad, ¿no? Creo, me parece que no, que eran todos claro. mayores. Sí, con lo que decís del arma, o sea, tiene mucho que ver también con esta cuestión de, bueno, o sea, ¿por qué hay alguien que tiene una 9 milímetros en su casa, más allá de que tiene la autorización para el sí, arma? Sí, más allá de que sea legal. Sí, hay que saber que muchas veces por ahí pensamos que tener un arma en nuestra casa nos va a proteger y en realidad en la mayoría de los casos nos pone en riesgo y por puede supuesto. Terminar en un delito. Total. Y eso hay que pensar que lo que opera detrás de este problema, la figura de la emoción violenta siempre fue algo que problematizamos, o sea, no es algo nuevo y que tiene que ver con una categoría que dice que si vos en ese momento no comprendés o no estás consciente de lo que estás haciendo, bueno, eso puede atenuar un delito cometido, porque no estabas consciente que estabas fuera de vos mismo, digamos. Y es una categoría que, bueno, se ha usado muchísimo para atenuar los delitos de femicidio y que... Tal cual. Y que después, detrás de esto, el problema es que hay una visión del delito que es liberal y punitivista, y que para nosotras el punitivismo es un problema que es urgente de abordar. Sí. Porque primero que el punitivismo, que es lo que todos los días consumimos en los medios de comunicación, responsabiliza solamente a los individuos por los delitos. O sea, le oculta el carácter social que tiene una acción como delinquir, y por ende, al ocultar esa causa social y que parezca que solo sea un problema individual, nos impide comprender el problema. Y cuando la gente no entiende cómo funciona el delito y no comprende el problema, aparece el pánico, aparece la angustia, aparece el miedo, y cuando aparece todo eso, aparece la violencia. Entonces, por eso es tan importante trabajar el punitivismo, porque opera tan de tal forma y nos cala tan hondo como sociedad, que bueno, que nos puede llevar a estos episodios de homicidios, básicamente. Tiene mucho que ver con cómo pensamos el delito, y estas declaraciones que dan los vecinos de Jorge Ríos, de que tienen miedo cuando sacan la basura, cuando deciden la hora, cuando están en la calle. Bueno, ese miedo que nos inyectan cotidianamente puede derivar en estos casos de violencia por no entender cómo funcionan los delitos y cuáles son los delitos que más nos están afectando hoy. O sea, por eso creo que los medios también tienen una responsabilidad tan grande en cómo deciden mostrar estos episodios y para qué están hechas las coberturas. Si están hechas para darnos más herramientas para comprender nuestra realidad, o si están hechas para que tengamos miedo, pánico y no queramos salir a la calle, digamos. ¿Qué tal, Malena? Claudio te habla. Vos hablabas de medios de comunicación y también pensaba en la violencia de Estado, y recuerdo las palabras de Patricia Bullrich diciendo: el que se quiere armar, se arme. Y en este caso, a lo Donald Trump, a lo Bolsonaro. Claro, y en este caso, este jubilado armado cometió un delito superior al robo que estaba siendo perpetrado y que estaban huyendo, ¿no? Cómo también la violencia de Estado junto a los medios de comunicación pueden generar esta olla a presión que explota por todos lados, ¿no? Y agrego que también no debe ser fácil tener eso en la conciencia, claro. Más allá de, o sea, haber terminado matado a alguien y hoy estar en tu casa todo lastimado y en domiciliaria sin poder casi ver a claro. tu familia, la verdad que tampoco es lo mismo que haber salido ileso, ¿no? Violencia de Estado y comunicación me parece que es un cóctel impresionante, ¿no? Sí, sí. Sí, que tiene que ver también con este enemigo público que se construye, al que le echamos la culpa de todos los males del mundo, que tiene que ver con, bueno, los jóvenes con vestimenta deportiva en Argentina son el candidato para expresar todos los males que tenga nuestra sociedad. Sí, sí. Entonces, me parece que, digamos, trabajar esa visión del delito y que después hay que pensar igual que es un fenómeno común a toda América Latina, no es que Argentina somos especiales en eso, pero que tiene que ver con cómo también las derechas de América Latina ganan agenda obligándonos a discutir un tipo de delitos, que es el delito cometido por los débiles, en vez de discutir los grandes delitos económicos, que son los que más dañan la sociedad, digamos. Uh-huh. Entonces la inseguridad, este sentimiento de inseguridad de la gente, tiene mucho que ver con este modelo económico y con la expulsión del trabajo que genera. Entonces, uh-huh, la única manera de que aceptemos vivir en esas sociedades de control policial y todas las características que tienen es con esto, con que todos los días nos inyectan este miedo, bronca, incertidumbre, pánico social, inseguridad. Entonces, nos parece que esta visión del delito que lleva a que la gente nos pida más policía, más cámaras, más castigo, penas más duras, que se reformen las leyes y que si antes tenías salidas transitorias no salgas, que es lo que se reformó en 2017, nos parece que son medidas que ya se tomaron y ya fracasaron y que no podemos seguir pidiendo políticas de seguridad que ya se hicieron y ya fracasaron y que no solucionan el problema de fondo. Tal cual. O sea, y también ahora, continúa. Este mes, ahora el 7 de julio, por ejemplo, en diputados nacionales se volvieron a presentar el proyecto que reforma el artículo 64 de la ley de cooperativas. Y ese artículo hoy impide que personas con antecedentes penales puedan, tener sus propias cooperativas y estar en el Consejo Administrativo. O sea, son políticas que abordan la cuestión de la inseguridad, si se quiere, desde otra arista que tiene que ver con generar trabajo. Y para nosotras esas son hoy las medidas de seguridad que se tienen que pensar. Medidas de inclusión social y de generar trabajo que en definitiva van a hacer que las personas no tengan que delinquir, pero porque tienen trabajo, ¿no? Porque claro, si no, es como que si vos expulsás a la gente del trabajo, salen con antecedentes penales y les cerrás todas las puertas, y bueno, es muy probable que esas personas vuelvan a delinquir. Tal cual. Pensarlo así también, como eso se va todo para atrás cuando, por ejemplo, vemos que se divulga que se están liberando presos o presas y que en este contexto, como es esa paranoia también, nos lleva a pensar, y hasta, mira lo que te digo, ayer pensaba, hasta nos lleva a pensar que tenemos la capacidad de decidir quién debe morir o quién no en esto de las vidas que valen la pena. Porque ayer veía la familia de este joven de 26 o 23 años, no recuerdo, que terminó muerto, y decían, nosotros lo que queremos es justicia, ¿no? Que el claro, jubilado lo maten, que, o sea, nosotros queremos justicia, que él cumpla su condena, como en ese caso hablaba el hermano, como mi hermano debería haber cumplido la condena, que es haber ido preso en todo caso y no terminar muerto, ¿no? Entonces, como ese momento en el que creemos que uno es superior a otro y por eso podemos decidir sobre la vida del otro. Sí, que es también súper importante pensar como la justicia, no en términos de venganza. Me parece que en esas declaraciones aparecía esta cuestión de, bueno, o sea, simplemente una justicia como más de reparación, y que también nos habla de la brecha en el acceso a la justicia. O sea, hay familias que no pueden pagar un abogado mediático que salga en los programas de prime time en Argentina a hablar sobre el caso. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo también los medios ejercen presión para que ya, la condena social sea finalmente la condena judicial, ¿no? Como que hay un montón de cuestiones de también cómo los medios se apuran en hacer investigaciones, que muchas son muy medio pelo, y en mostrar todas las pericias en la televisión, y bueno, me parece que en definitiva genera odio, digamos, no está enfocado en darnos herramientas para comprender qué es lo que está pasando. Estamos en contacto con Malena García, referente de Atrapamuros. Malena, Atrapamuros es una organización popular que trabaja en cárceles. ¿Nos podrías dar, sacando un poquito de este tema en particular, una posición de cómo están hoy el tema cárceles con el COVID? ¿Tenés alguna noticia para darnos sobre esto? ¿Cómo están los presos respecto a esta cuarentena? ¿Cómo se está manejando dentro de las cárceles? Sí. Ayer justo nos comentaban de la Comisión Provincial por la Memoria que muchos espacios de encierro, sean centros cerrados de menores o, bueno, cárceles de máxima seguridad, han, podido reducir significativamente la población carcelaria. Aunque, bueno, obviamente los números con respecto a cuál es la sobrepoblación hoy, que en la provincia es del 200%. Pero sí, se han tomado medidas de intentar descomprimir. Lo que pasa es que el fallo que permitía la prisión domiciliaria para grupos de riesgo, uh-huh, de manera colectiva, hoy fue revocado y finalmente todavía no llegó a la Corte Suprema de la Nación. Entonces ese recurso no se está aplicando y las causas se resuelven de manera individual, digamos. Y con respecto al coronavirus en cárceles, hoy ustedes mencionaban también las declaraciones de Bernie, sí, con respecto a la población que se libera a causa del coronavirus, y hay que decir que Bernie es un personaje que conocemos hace mucho tiempo, cuando era secretario de Seguridad Nacional, sabemos que tiene una mirada punitiva, claramente, delito, si se sí quiere. Es muy excéntrico también y le gusta dar como... Un personaje, decimos acá, un buen personaje político, sí, sin duda. Claro, pero en definitiva lo que él está criticando, que son estas liberaciones, primero que se aplicaron en todo el mundo, o uh-huh, sea, en Estados Unidos ha liberado miles de personas detenidas, en Europa han liberado miles de personas detenidas, incluso en América Latina también, o sea, muchas más personas en relación a la tasa de habitantes que Argentina, y que después hay que entender que es una medida sanitaria que tiene que ver con impedir en el pico de la pandemia un brote de coronavirus en un lugar cerrado como es una cárcel, y que también no solo expone a las mismas personas detenidas, sino a todas las personas que circulan por la unidad, que son los trabajadores. Entonces hay que entenderlo como una medida sanitaria y no una medida de indulto a las penas o de amnistía, sino que es simplemente que así como cumplen la condena en la cárcel, la puedan cumplir en su casa. Clarísima, Malena. Muchísimas gracias por tu tiempo para Radio Estación Sur. Has aclarado bastantes dudas. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos. Allí pasaba Malena García, referente de Atrapamuros, esta organización. Pueden pasar de todas sus redes sociales, a buscarlos y buscarlas, porque laburan, por ejemplo, en educación en cárceles, además con pibes muy y pibas. Muy interesante el trabajo de Atrapamuros. Y nos dan estos datitos de la justicia o conceptos penales en particular que muchas veces se nos escapan y no entendemos, o muchos otros las quieren tratar mal. Y así los vemos en los medios de comunicación, por ejemplo. Por supuesto, cuando hablamos con este tipo de agrupaciones, Atrapamuros y demás, se me viene este aforismo francés a la cabeza que dice: el derecho civil sirve para que los ricos roben a los pobres y el derecho penal impide que los pobres roben a los ricos. Que lo que me falta, porque mami tengo tu amor, ahora siento tu amor. No sé que lo que me falta, porque mami tengo tu amor, ahora siento tu amor. Vino a sacarse su mambo, se fue más triste que un tango. Yo no puedo pensar tanto, por eso siempre le canto. Me gasto toda la plata en el bar, me escondo como el sol en el mar. Soy dulce pero suelto mi sal, me quiere pero yo la hago mal. Ahora que las cosas vienen bien, ando relajado con mi gang. Ya que nunca le perdí la fe, noche larga, litro de café. Le agarro el gustito al fajo, sin estudio ni trabajo, porque yo agarré el atajo y la hicimos desde abajo. Todos me buscan como Wally, porque la vaina tiene quali. Quiero valija con money, para llevarle a mi mami. No sé qué es lo que me falta, porque mami tengo tu amor, ahora siento tu amor. No sé qué es lo que me falta, porque mami tengo tu amor, ahora siento tu amor. Tengo más fuego que tú, hielo en el cuello ni glue. Sano más fuego que tú, pago rompiendo en el club. Llevo los pesos pa'l blue.